abiertas las cuestiones que van a ser tratadas en la segunda y encuadrado el tema de la asedia del vicio capital, cuya operación y actitud es lo que hoy llamamos aburrimiento. Sí, se puede acercar esto aquí, ¿no? Tiene que estar allá. Bien, gracias, es que ya sabe que estoy un poquito afónico. El tema de hoy en concreto es cómo se origina el mal moral en la vida humana. Santo Tomás tiene que plantear esta cuestión en su contexto de la fe cristiana y de su profunda continuidad en la posición antimaniquea de San Agustín. San Agustín había notado, respondiendo a la cuestión que planteaban los maniqueos sobre el origen del mal, que a los maniqueos les llevaba a establecer la dualidad de principios, que antes que preguntarse sobre el origen del mal, hay que preguntar sobre qué es el mal, tiene alguna naturaleza o es alguna naturaleza, qué es, porque si no sabemos qué es el mal, no podemos preguntarnos por su origen. La respuesta agustiniana, que ustedes conocen, es que el mal no es una naturaleza o esencia, no es una sustancia, no es, diríamos después, en la terminología aristotélica, no es nada que esté en ninguno de los predicamentos del ente. Y porque no está contenido en ellos como sustancia, ni como cualidad, ni como es sencillamente privación. No es potencia o capacidad un elemento del ente estructurado, sino potencialmente, lo cual pertenecería a un bien del ente compuesto, no es una negación, carencia de algo que no está, la invertebración de un animal invertebrado, aunque gramaticalmente lo expresemos con ese término, no es una privación, como es en cambio una privación, una enfermedad, la muerte de un día. La carencia de racionalidad en un bruto no es una privación. La carencia de conciencia sensible y de facultades de conocimiento en un vegetal no es una privación, es una negación. Mera negación. El mal tiene carácter privativo. Sobre enferman los vivientes. No se puede llamar ciego más que al vivo, a cuya naturaleza le compete tener la capacidad de ver. Nadie puede ser llamado ignorante si no tiene capacidad intelectual y además en el tiempo de su vida y en el modo e incluso en la dirección de los temas en que no conocerlo sea ignorar. Es siempre algo que, al estar esta privación en un ente, en una de sus dimensiones, hace que el ente no sea plenamente aquello que por su naturaleza es. Entendido así el mal, se comprende que Santo Tomás, a partir de San Agustín, formule en toda su obra, característicamente en la Suma Teológica, la Contragentes, disputadas por diversos, de sentencias también. Aquellas tesis que yo solo puedo enunciar, tenerlas presentes y verlas más aplicadas en la vida humana. No siendo el mal naturaleza alguna, sino privación, no tiene causalidad final ni forma. Tiene sí causalidad material, sujeto, en el que aquella privación está, es decir, sujeto que carece de una perfección y que por carecerla le llamamos en aquella línea malo, deficiente, efectivo en la línea del bien. Por tanto, el mal tampoco en cuanto tal sería eficiente, y tampoco será nunca efectuado per se. Toda acción propia de una sustancia obra aquello que le compete obrar según su naturaleza. Los efectos per se intentados por operaciones de naturaleza sustancial son, operaciones de una naturaleza, son siempre efectos buenos. Si el bien es un trascendental, todo lo que está en lo constitutivo de alguna de las líneas de categoría de ser, grados, estructuras, siempre es en cuanto a ente bueno, perfecto y bueno y apetecible y perfectivo. Por tanto, el mal, que en cuanto tal carece de causa final y de causa formal, no puede tener tampoco causa eficiente en la línea de una situación per se. Tiene que tener solo eficiencia per accidens, es decir, obrando una causa eficiente, su propia acción per se resultará accidentalmente en un sujeto, por la multiplicidad del universo, la selección de las causas, la destrucción, por ejemplo, a la generación, se seguirá necesariamente per accidens la corrupción, de modo que siempre habrá como una accidentalidad. Tengo que decirlo esto en esta fracción metafísica para extender enseguida sobre la vida humana. Además de esta causalidad per accidens, a la que hay que remitir ulteriormente todas otras posibilidades que da la causa del mal, no obstante, podríamos señalar la deficiencia de la gente. En ese sentido se dice que el mal tiene causa deficiente, que enseña y tiene lagunas en lo que enseña, resultará en el que le oye una mala información. La información habrá resultado de todo lo inteligible en el lenguaje del profesor, de todo incluso lo verdadero en el lenguaje del profesor. Y la deficiencia causará deficiencia en el conocimiento, pero de tal manera que la privación en cuanto tal no causa. El mal, que no existe sino en un sujeto bueno, tampoco obra por sí. El mal no obra sino por virtud del bien. Nadie informa a otro con una información falsa sino hablando. Y si hubiese un lenguaje para decir lo falso y otro lenguaje para decir lo verdadero, nadie engañaría a nadie, ¿no? Y el mal no sería mal. Sería decir, bueno, este señor ahora me está hablando con el lenguaje de lo falso. Voy a cambiar el canal y hasta que no me hable con el lenguaje de lo verdadero, no le oigo. Solo en la línea de algo entitativo, positivo, inteligible en la línea del lenguaje, interesante en la línea de la motivación afectiva, etc., atractivo, deleitable, conveniente de alguna manera, aquel que recibe este impulso de atracción o esta eficiencia, solo en esta línea el mal puede ser efectivo. El mal no obra sino en virtud del bien. Y si es así, el sujeto del mal es el bien y el eficiente, per accidens, el mal es también siempre algo bueno. Esta accidentalidad puede desplegarse en una deficiencia en el agente y una privación de disposición de vida en el recipiente de la eficiencia, por la que, en virtud de una causa buena, se causa el accidente del mal. Estas cuestiones que Santo Tomás analiza con mucho rigor, hay una serie de pasajes que pueden citarse si ustedes les interesa, Suma Teológica, prima, cuestión 49, artículo primero, prima secunde, 75, artículo primero, secundo contragentes, capítulo 41, también tercero contragentes 10 y 13, de potencia de ahí, cuestión tercera, artículo sexto. Pero yo no voy a analizar todos estos textos, sino a resumir, apoyándome más en uno de ellos, también en las cuestiones disputadas de Malo, como Santo Tomás ahora se plantea lo siguiente. Es muy diversa la cuestión, mucho más grave la pregunta, cuando se trata de la causación en un sujeto bueno el hombre como sujeto libre, por una eficiencia, por si buena, la voluntad libre, apeteciendo bienes para el hombre. ¿Cómo se causa aquí? La privación, que es el pecado, el vicio, el desorden moral. ¿Cómo se causa? Es el gran problema de la origen del mal, siempre está en este aspecto de la responsabilidad del obrar mal con los sujetos libres y libres. Porque si decimos que un efecto, un acto, en cuanto a su entidad, es causado por las facultades ejecutivas impulsadas por la voluntad humana, carece de orden moral, tendremos que atribuirlo finalmente a la voluntad eficiente, la voluntad privada de orden. Pero si a esta deficiencia de la voluntad que elige mal le tenemos que buscar a su vez alguna causalidad que explique esta deficiencia, nos encontramos con que o tenemos que ir a algo que no sea culpa ni pena, que no sea mal moral, y que pertenezca no obstante a la estructura del sujeto finito de tal manera que haga posible que en su acto libre sea defectible, o bien tendríamos que negar simplemente que haya mal moral si toda determinación libre estuviese implicada en una sucesión de causalidades que per accident saltasen algo malo. En este caso, el mal moral sería algo así simplemente como una ignorancia, una mala información o una enfermedad mental, en cuyo caso no habría responsabilidad, ni mérito, ni demérito, ni mérito, ni mérito, ni bien, ni mal. El mal moral tiene por sujeto propio un sujeto dotado de libertad. Pero si decimos que el mal moral, este sujeto dotado de libertad, tiene que ser, antes de obrar mal, tiene que tener la posibilidad constitutiva, digamos, de su nivel ontológico de efectividad, lo cual es tanto más complicado de contestar, porque no se puede definir el libre albedrío como la facultad de elegir entre obrar bien y obrar mal, porque si así se definiese el libre albedrío, obrar mal sería una opción constitutivamente posible, a la cual estaría el sujeto moral llamado en la misma medida y en el mismo nivel que al obrar bien. Si se define la libertad de albedrío como la elección entre el bien y el mal, no hay mal moral. No hay mal moral. Y entonces revertiría finalmente, sin más, el mal moral a la finitud, y estaríamos en el caso de que podríamos llamar a la finitud del sujeto moral finito, mal metafísico, pero en este caso el autor del pecado sería el que era, la creación sería el pecado de Dios. Santo Tomás, que dice que todo lo que Dios causa es bueno, tan no será la escritura, y que nadie puede dar a Dios la culpa de haberle tentado al mal, porque cada uno es tentado por su propia concupiscencia, dice el apóstol Jaime, y Santo Tomás se fija en esto, tiene que explicar la posibilidad de la defectibilidad de la libertad humana de una manera que ponga algo en la estructura del hombre que explique que se den elecciones privadas de rectitud al último fin, y que no obstante esto anterior a la elección privada de orden moral no sea un mal, ni sea propiamente una inclinación al mal, ni sea una destinación de la voluntad a moverse en el bien y el mal en el mismo plano. Yo reconozco que los textos, que son muy profundos, y que si ustedes desean estudiarlos, probablemente ya lo han hecho, pero si desean estudiarlos ulteriormente, debo decir que hay una obra excelente que se estudió en francés, de Marc E. Parmenú. El mar está entre nosotros, es obra de 4 o 5 autores. En este momento no recuerdo más que el nombre de Jefferson, y el Maritain, y me parece que ahora un dominico francés, no sé si por mar, tal vez. Son 5 autores tomistas que desde distintas perspectivas estudian el problema del mal en la vida humana. Todos ellos se remiten a la constelación de textos de Santo Tomás, y yo voy a comentar uno de esos textos. Reconozco que el tema es muy arduo y que me parece además que se entiende mejor cuando se ve a Santo Tomás, que es estético, una vez aclarado este punto, realmente explica, según él, toda la originación del mal en su dinamismo, diríamos, cómo se genera un acto moral que causa un vicio de un acto moral, como un pecado es causa de otro, etcétera, etcétera, ¿no? La idea nuclear es la siguiente. Un sujeto, como el sujeto humano, para obrar moralmente en forma buena, tiene que ejercer actos libres conformados al orden de su conducta, a la norma de las ideas y de su mundo internamente. ¿Sí? Tiene que obrar ordenado por una norma. Que según Santo Tomás, la corte está grabada en las intimaciones mismas de la naturaleza. La deliberación de lo apetecible, deliberable, como llama Aristóteles, a lo que es contingentemente apetecible, por los mitos, lo elegible es lo apetecible deliberadamente, deliberativamente. De modo que la elección es como un apetito racional, discursivo, digamos, como un discurso apetitivo, como decía Aristóteles, una ética Nicómaco. Este aspecto deliberativo, sin el cual uno opina libre albedrío, tiene que ser esta fase deliberativa previa a la elección, previa, constitutivamente. Problema de sucesión cronológica. A veces es muy rápido, a veces es muy lento en nuestra vida, estas deliberaciones, elecciones. En la dimensión deliberativa del acto libre, previo a la misma elección, el sujeto tiene que tener ante sí la intención del fin y con ello la norma de la vida moral. El imperativo ético presente, que está presente, pero que no está siempre el hombre, ni es ninguna culpa, ningún vicio, ninguna negligencia que no la tenga siempre presente. De otra forma, el hombre no podría dormir, no podría más que estar siempre pensando en el imperativo moral, el cual no es así, la vida humana no es así, ni debe ser así. Por tanto, entonces Santo Tomás pone una metáfora, como voy a ponerla, voy a citar yo. Si un aspecto tiene que hacer una decisión, según un plano, y para trazar aquel plano necesita tener pues, un recto, un escuadra, si trazase el plano sin escuadra, sin compás, sin regla, trazaría mal, porque su acción no tendría que ver que la dirige, la ordena y garantiza una perfección, en ese caso, técnica. Y entonces quedaría mal hecho su plan, su proyecto. A pesar de que no siempre, incluso cuando está trabajando en la concepción del edificio, no siempre tiene que tener la regla en mano. Así el hombre no tiene siempre, en acto segundo diríamos, en el centro de su atención, consciente la norma de la vida moral, la ordenación o su última, la ley moral imperativa, no la tiene siempre presente. No se trata de una consideración especulativa práctica, que todavía puede ser que la tenga menos presente. Hay gente muy atenta a su vida moral que la norma moral no la han considerado nunca en el plano de filosofía ética, ¿no? Se trata ahora de una cuestión práctica, No la tiene presente, no la puede tener presente. ¿Por qué es así? Puede, es decir, buscando fines particulares, deleitables, que él quiere para sí, sin atender a que aquella consecución de aquel deleite inmediato, de aquella posesión de tal bien, no se integra dentro de la ordenación de su vida. Al hacer aquello no respeta o ama al prójimo como a sí mismo, no se somete a la ley que impresa en su corazón. Entonces, ¿cuándo obra si no tiene culpa? Veremos. Si la norma moral no la conociera por demencia o por total ignorancia, o porque fuese una ley positiva que no le ha sido nunca promulgada, no habría mal moral en el no respetar la norma. Pero si se trata de una norma conocida por quien es creyente y conoce la ley de Dios revelada, o quien es hombre sano mentalmente y tiene la natural sendera para discernir, entonces el hecho de que pueda elegir no considerando la norma está en su misma estructura de sujeto potencial, finito y potencial. Y como que no considerar la norma no es ningún defecto moral, sino solo una mera negación, porque en el momento en que no es, si no estuviese diciendo, nadie le diría que estuviese pensando en la norma. Antes de la privación que tiene su acto, que no es ordenado según la norma, hay algo que es una característica meramente una negación, una silencio, una tiniebla, y no es mal moral. Es una estructura propia, ciertamente, en el caso del hombre, humano, potencial y sucesivo en la adquisición de sus conocimientos. Bien, esto que yo no me voy a extender más porque es sutil y pone muchos implícitos de la metafísica del espíritu divino en Santo Tomás. Y si se conoce, ya ustedes están orientados, y si no se conoce, es una invitación al estudio de la obra que les he citado para que vean la profundidad de la perspectiva de Santo Tomás de Aquino, que está tomada también finalmente de San Agustín. No tanto de Aristóteles, porque ese problema ha sido anclado. Aristóteles no había sido vivido con el dramatismo comprendido por el pensador cristiano. Ahora vamos a ver esto realizado, concretado en la vida del hombre. Si el mal no causa sino por virtud del bien, y en cuanto tal, privación de bien, carece de causa formal y final, lo malo como tal no atrae. Que lo malo, en su carácter más privativo, pueda llegar a tener como una razón de bien para el hombre, es algo que misteriosamente tiene ciertas dimensiones que iremos encontrando, que suponen ya un, diríamos, endurecimiento en la ordenación, un progresivo, una progresiva autointoxicación en el egoísmo y la soberbia. Lo malo como tal no atrae. Por esto, la voluntad humana se ve atraída, no de una forma necesaria, pero sí de una forma que Santo Tomás reconoce, una herida, una flaqueza de la naturaleza humana, de pecaminosidad, consecuencia de carencia de integridad, respecto al pecado original, que agrava lo que ya consideraría la estructura de la creación. El hombre se pondrá más fácilmente a obrar mal cuanto más aquel bien que le atrae de una forma más connatural, más próximo a la vida, y advertirá menos que en el modo de inclinarse a aquel bien no está integrado en ningún hombre. Por esto, el principio de todo mal, siempre mal se tiene que originar en un sujeto bueno, tiene que tener un atractivo de bien más aparente, porque solo se ve lo positivo y no se advierte, por falta de atención, la defectibilidad de aquello, la privación de ordenación. El principio de todo mal está en el amor de sí mismo, dice Santo Tomás. Bueno, y entonces dice, el amor de sí mismo es algo exigido por la naturaleza de la dicha persona. En el tratar de la caridad global dice que es obligatorio también según el concepto de la caridad. En este amor de sí mismo se cuenta, por ejemplo, que cada uno tenga que procurar antes que nada por su propia salvación. No tuviésemos el amor de nosotros mismos, no podríamos desear la felicidad que ocupa para nosotros, no podríamos tener esperanza de lo malo que es todo lo malo. El amor de sí mismo es una dimensión positiva, buena, indicativa del sujeto personal. Ahora, el sujeto personal finito, precisamente la inmediatez y la mismidad de su amarse a sí mismo, puede ponerse a desear cosas para sí, precisamente tanto más connaturalmente, cuanto más necesarias a la vida y más inmediatas al alcance de la sensibilidad, sin consideración del orden en sí, ¿verdad? Y entonces, el amor de sí no se hace, no se trasciende, no se entrega, no puede ponerse al servicio de Dios y del prójimo, no puede sino procurar para sí. Por esto, porque el amor de sí mismo es como la dignidad, una línea de la intencionalidad de la voluntad, se dice que el principio de todo pecado es la concupiscencia. La concupiscencia quiere decir deseo, nada más. Y material y per se entiende por ella la desordenada en los del que no tiene naturaleza íntegra y el hombre que se ha ido haciendo vicioso por el pecado. Pero cuando se dice que el principio de la concupiscencia quiere decir que en el hombre amándose a sí mismo y deseando cosas para sí mismo, si esto, como que es tan inmediato, y solo se nos dice que amemos al prójimo como nosotros mismos, ¿eh? En esto está la posibilidad máxima de que el hombre se ponga a elegir y de alguna manera su propio enriquecimiento, excelencia, prestigio, riqueza, venga a ser prácticamente como si fuese el fin último de su vida, cuyo caso está ya abocado para una perversión, inversión de orden tremendo. Pero ¿por qué esto es lo más por donde se comienza? Pues porque Santo Tomás va a hacer una génesis del mal, ut impuribus, porque las cosas morales son libres, pero fundada en la experiencia humana común, en lo más ordinario en la vida humana, que puede ocurrir así, que le lleva a formalizar, se anticipa un poco lo que trataré también el día próximo, concreto, iniciándolo al final de esta exposición, el sistema de lo que llaman como un pecado humano es causa de otros, y cuáles actos morales privados de orden, cuáles actos pecaminosos, son la mayor parte de casos principios de otros. son los célebres juicios capitales. Entonces Santo Tomás, coherente con su doctrina metafísica que ha explicado, nos explica la psicología del mal de esta manera tan sorprendente. Los juicios capitales no son los juicios de los referidos a los más graves pecados. Los pecados más graves no son juicios capitales. Porque lo más pecaminoso es lo más desordenado. Y estando la ley moral grabada en la naturaleza del hombre, el hombre tiene que haber seguido haciendo el malo para llegar allí. Y muchos, gracias a Dios, no llegan nunca allí. Los vicios capitales no son los más graves pecados. El pecado más grave es el odio. Que no es posible odiar a Dios, sino porque primero se odia al prójimo. Pero el odio no es un vicio capital, porque está tan contra la naturaleza odiar al prójimo, que no se comienza por ahí nunca. Entonces Santo Tomás explica la psicología de cómo el hombre puede llegar a odiar al prójimo. Y a través de un camino que le puede llevar incluso a odiar a Dios, que va a saber Dios más formal, teniendo ya el acto de aversión a Dios, y no solo de conversión a la espiritualidad, en el centro de su intención. Santo Tomás explica. Es muy difícil odiar a Dios, pero en cambio es muy fácil estudiar. Y es porque es muy fácil estudiar, ¿no? La envidia en general no es pecado mortal. Pero es útil, tiende a serlo en cuanto se forme la privación de la caridad en el prójimo. Si no amamos al prójimo como que pedimos, somos homicidios de Dios en cambio. Los movimientos primeros de envidia no suelen ser pecados mortales porque son movimientos personales no asumidos en todo deliberativamente y por la conciencia. Todos sentimos inclinación a la envidia. Pero si nos instalamos en ella, la asumimos, ponemos de corazón en el disgusto del propio prójimo, entonces llegamos a odiar al prójimo. Cuanto más lo odiamos, más lo envidiamos. Entonces el hombre, por esta envidia, llega a odiar a Dios, que da bien a su prójimo. Esta es una cuestión psicológica que no es envidiosa. Explica bíblicamente la declaración de Israel, que los celos de los habitantes son palpables, y tantas otras cosas de la historia de la pueblo de Israel y de la Iglesia Católica, aunque Tomás atribuye a la envidia, los cismas de la Iglesia, respecto. Pero los vicios capitales no son primeros, los vicios capitales no son los más graves, son los primeros. Son los primeros porque tienen menor gravedad y parecen que están más vecinos a las apreciaciones connaturales del hombre. Apreciaciones connaturales del hombre. Entonces tenemos que, sobre estos presupuestos, Santo Tomás se puede formular preguntas como las que voy a decir ahora. Hay un texto de la Escritura que dice que la raíz de todo pecado es la codicia, cupiditas. Y otro que dice que la raíz de todo pecado es la cupiditas, codicia. Y otro que dice que el inicio de todo pecado es la soberbia. ¿Qué va a hacer Santo Tomás con esos dos textos? Textos muy vulgares de la Escritura que no entra. Es bien que me pueda con ellos. Primero se pregunta, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice la raíz de todo pecado es la codicia? Y da varias opiniones. Unos dicen, quiere decir la concupiscencia. La concupiscencia de cualquier bien que el hombre quiere para sí mismo el que le lleva a cerrarse egoístamente y se pone ya al margen del orden moral. Y tiene por ley fundamental la justicia y el amor. Y si es verdad que la concupiscencia, como dice el apóstol Jaime, es lo que hace que el hombre se siente a sí mismo. Pero el apóstol Pablo, en el texto que comentamos, no quiere decir esto. ¿Cómo se ve? Porque dice, los que quieren ser ricos caen en los lazos del demonio. Y el texto griego dice filargiría, quiere decir, de querer tener plata. Santo Tomás dice que el principio de todo pecado es la codicia de riqueza. De ordinario, por ahí viene la pecaminosidad, que vive en la vida personal, en la familia, en el Estado, en el mundo. ¿Por qué? Siendo así que la riqueza es un bien útil, que no es un bien deleitable, no es un bien honesto, como la ciencia o la cultura. Por tanto, la riqueza de suyo no sería nunca buscada con sí misma, como el labio. Aristóteles estupendamente. Los bienes útiles no son. Parece muy extraño que atraigan como fin y su cuarta ilusión. Santo Tomás da dos razones por las que el amor a la riqueza sea aquello en lo que el hombre se ponga más prontamente a no deliberar en orden al fin último debido y desatender a la ley moral que se encuentra eligiendo de una forma desordenada. Para dos razones. Uno, que precisamente la riqueza es un tipo de bien útil que es deseada en orden a todo su bien, y quien desea la excelencia de la cultura y el prestigio que la cultura da, y quien desea el poder, y quien desea todo deleite sensible, apetecerá como medio para todo ello. Pero además hay otra cosa. Dice que solo puede ser por el hombre deseado como si fuese último fin de la vida. Y al ser así deseado, hacer olvidar la necesidad de referirse al fin último. Aquello que tenga un cierto carácter de infinitud. De infinitud. Y la riqueza humana parece algo de decir la facilidad con que ha sido idolatrada, diríamos, tanta facilidad. El dinero se convierte en un dios, diríamos, tanta facilidad. Religiones han concretado míticamente en dioses. La riqueza, por tanto, puede llevar a todo vicio porque puede llevar a satisfacción fácil de todo deseo inmediato que duda y lujuria. Y puede llevar a la idolatría de la riqueza económica, que es lo que es una situación constante, universal y absoluta de la vida. Todo esto que estamos hablando básicamente me parece extraordinariamente actual y profundamente verdadero, y por eso. Pero ¿por qué dice otro texto que el inicio de todo pecado es la soberbia? Lo que Santo Tomás responde así. En todo acto moralmente deshonesto, privado de orden o fin último, disconforme con la ley moral, hay dos dimensiones. El hombre que obra mal desobedece a Dios, de su palabra. Se aparta de la obediencia a Dios. Se vuelve de espaldas a Dios. El hombre que obra mal se convierte a los bienes finitos, porque los tiene más cercanos y más inmediatos, y no quiere pensar más, y arrastra el deseo de gloria, el deseo de riqueza, el deleite inmediato, y se convierte a las criaturas. Es el amor propio desordenado, haciendo funcionar la concupiscencia para mí, de bienes para mí. Como que el mal no obra sino por virtud del bien, y la voluntad no podría tender sino por una grave deformación que le lleva ya a juzgar por falta a uno establecido lo que y el aspecto de ya se les traga las ideas y el gusto de lo bueno. No se puede comenzar por el deseo de apartarse de Dios. Se puede llegar a tener el deseo de rebeldía contra Dios, pero no es posible al hombre que la separación de Dios se le presente como lo bueno deseado. El hombre llega a la aversia de Dios a través de la conversión a criaturas. Y entonces tenemos, por ejemplo, que la misma soberbia, en cuanto fuese solo conversión a mí mismo y deseo de mi propia excelencia, se apoyaría en el amor de sí, que es natural, y el deseo de la propia excelencia, que es la dimensión del anhelo de felicidad. Esto privado de orden, privado de humildad, privado de amor al prójimo, lleva a la soberbia en el abismo de la conversión a sí mismo. Así, la soberbia no sería un pecado gravísimo, no sería el más grave de los pecados. Es porque en esta cuestión es la propia excelencia, es en donde puede el hombre llegar a aprehender como si fuese deseable la versión de Dios. Y en la versión de Dios está formalmente todo pecado. Por tanto, la soberbia es aquella en que el hombre puede llegar al pecado de una forma más propiamente pecaminosa y agradar. Y hacer más que tan nuestro por el pecado. Por eso la soberbia es principio por el pecado. No que se comience por ella, ni que se comience por ella formalmente como aversión a Dios. Se comienza por ella formalmente como complacencia en sí misma, exaltación de uno, autoafirmación de uno, por encima de su propia valía personal, de su propia institución educativa, de lo que será un peligro de los propios límites específicos y individuales. El hombre se salta y no se podría saltar si antes no se hubiese provisto, diríamos, del horizonte en el cual el hombre se instala para considerarse a sí mismo el propio, que es la vanagloria y la riqueza. Otros pecados son muy graves, pero son humillantes. A un hombre soberbio, a veces, los pecados de lujuria se pueden accidentalmente curar de la soberbia. El hombre no se vuelve soberbio haciéndose lujurioso. Se volverá soberbio haciéndose lujurioso y queriendo justificar sus desórdenes, lo cual ya supone la autoexcelencia y la autoafirmación, entonces formalizará la rebelión contra la ley divina, que manda el orden en los actos sexuales, etc. Bien. La psicología de Santo Tomás, con el mal moral, es siempre fiel a aquel principio inicial. Por esto tenemos cosas como esta, voy a ejemplificar algo, pero se permitirá después entrar mañana mejor en tema. Por ejemplo, la gula. La gula, ¿por qué es un vicio capital? Pues es un vicio capital. Es decir, es un punto de partida de todo mal, por una razón muy sencilla. Porque hay un deleite muy connatural al hombre, un deleite muy connatural al hombre, en la operación de tomar los alimentos para nutrir. ¿Y por qué esta operación de nutrirse es absolutamente indispensable para la conservación de la vida? Claro, a un goloso le podrás decir todo, menos decir, apártate de las ocasiones. Hombre, la ocasión la va a encontrar cada día 3 o 4 veces, ¿verdad? Que es meriente, o sea, que soy un comente. Se va a encontrar cada momento, ¿no? justamente la institución de una forma que ya no lo sea, que me quisiera trabajar. Todo el mundo que no tendría que comer una cosa para su especial con textura y come de vez en cuando, de alguna manera está tentando a su vida, por lo menos, claro, lo que hace no pensamos, ¿no? Pero la ocasión no cabe duda que la tiene aplicada dentro de su vida, digo yo, no es pareja. Cuanto más connatural es el acto, más puede ser comienzo del mal, comienzo, cabeza del mal. Quiere decir que eso es un pecado grave. La gula casi nunca es un pecado grave, dice tanto como es. Pero la gula, el vicio de la gula, siempre es un vicio capital. Pone en marcha una debilitación de la voluntad, una egoísmo, una falta de sentido para el bien del prójimo, etc. Por otra parte, claro, es tan importante el fin a que se ordena el acto cuyo deleite es ordena la gula, porque dice Santo Tomás, el goloso no quiere comer, quiere gustar. El problema no está en el padre, está en el deleite que encuentra. Es orden, está todo en el deleite. Y la comida, por otra parte, dice que la comida, el alimento es lo máximamente apetecible y a esto se ordena casi todo el trabajo de la vida humana. Es a estas palabras en que sale la palabra vida humana cargada de sentido empírico y fenomenológico, diríamos ahora. Sibus es máximo apetecible. Et ad hoc fere totus labor humane dice ordinario. Pero después nota que el desorden de la gula está propiamente en el apetecer el deleite, el maltrato. Lo cual, como expliqué el otro día, puede ser lícito y hasta obligatorio, porque la no capacidad para encontrar deleite en el manjar no es la templanza, sino el vicio de la insensibilidad. La gula es un extremo, pero la insensibilidad es otro, y la templanza no excluye el deleite. Vamos a otro vicio, que también es muy común y muy capital, porque es con natural al hombre, una facultad generativa. Y en los actos venéreos hay el máximo deleite de la vida humana, Santo Tomás. Y los actos venéreos son totalmente indispensables para el bien del linaje humano. Santo Tomás, que pone la lujuria como un vicio al cual el hombre puede sentirse inclinado muy naturalmente y que puede, de una forma más explicable que otras, privarle de la atención a la norma y ponerse a elegir al margen del hombre. Trata la lujuria de un modo distinto de la gula. La gula casi nunca es pecado mortal, la lujuria pues lo es casi siempre. Hay pecados veniales en la lujuria que son nada menos que el desordenado acto conyugal realizado sin cariño, solo por deleite. Pero fuera de esto, pues todo es pecado mortal. ¿Por qué? Porque los pecados son tanto más graves cuanto desordenan una operación más importante y más noble en la vida, la generación de los hijos en que se ordena el sexo, es mucho más perfecta que la nutrición en que se ordena la conservación de la vida. Y esta es la razón de la gravedad de la liturgia, y no da otra, de la gravedad de la liturgia, no da otra. La excelencia de la operación generativa. Expliqué en otra conferencia anterior, y para Santo Tomás, omití decir una cosa que lo voy a añadir ahora. El ángel es una criatura más hecha imagen y semejanza de Dios que el hombre, porque es espiritual. Pero hay una dimensión en que los hombres somos más imagen de Dios que los ángeles, y es que engendramos hijos. Y los ángeles en su pura espiritualidad. No puede ser que un ángel nazca de un ángel. Y en cambio, en el linaje humano, homo es de homine, sicuteus de Dios. La prima, por hablar de Dios. O sea, considera una cosa, tan participación de la fecundidad que es propia del ser de Dios, por el que el Padre engendra al Hijo, del cual procede del Padre Celestial toda paternidad en el cielo y en la tierra, que es una actividad dada en el viviente humano para que sea la naturaleza humana capaz de engendrar hijos. Esto, el desorden de esto, la utilización egoísta, hedonística y al margen del orden de esto, es un pecado de máxima gravedad, porque la facultad es nobilísima. Y ha sido funcionando siempre Santo Tomás. Y entonces nos encontramos con una cosa con la cual yo introduzco el tránsito unos minutos a la conferencia siguiente. Como Santo Tomás ha tomado el texto de la concupiscencia, que es el deseo para sí, egoísta solo, o puede ser solo egoísta, que se desordena en egoísmo si no hay atención al orden, como principios de los pecados, que se arraigan en amor propio. Y en esta forma ha puesto la soberbia como último término a que se llega, y la riqueza como el punto de que se parte. Tiene que recurrir a un magnífico texto de la Carta de San Juan, porque hay en el mundo tres: concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. ¿Qué es concupiscencia de la carne? La concupiscencia de la carne es los deseos naturales, dice, y la concupiscencia de los ojos son los deseos animales, dice. Cuidado, aquí naturales tiene que ver con naturaleza y animal tiene que ver con oxígeno, en cuanto alma, con nuestro y apetitiva. ¿Cómo se ve por lo que dice? Porque los deseos naturales son deseos, actos, requisitos que suponen percepción, etc. Pero el deleite en la más pequeña, tomar alimento, el deleite en el acto sexual, es un deseo que está entrañado en la naturaleza del hombre y no requiere imaginación, deliberación, concepto, discurso, técnica, historia, diríamos. Pero el hombre apetece en el mundo, en el sentido bíblico, en el mundo hay el deseo egoísta, desordenado, de muchas cosas que no es natural al hombre, porque tampoco existirían si no hubiese habido la mediación de las facultades aprehensivas y de la imaginación. El hombre no apetece naturalmente el dinero. El hombre no apetece con naturalmente el ornato de los vestidos. El hombre no apetece con naturalmente todos aquellos sobreañadidos a los mismos objetos deleitables naturales en los que no se busca el deleite, sino la vanidad, el ejercicio del poder. Es decir, entonces nosotros vemos que la concupiscencia o cuborum, que es, diríamos, un deseo cultural, diríamos. Aquí está un ejemplo. Cleopatra, con la nariz que tenía y todo aquello, pero parece que era una mujer muy atractiva, que dirían ahora. ¿Ustedes creen que hubiese llevado a ser su amante primero a Julio César y después a Marco Antonio, si no hubiese sido la reina de Egipto, y si Alejandría helenística no fuese aquella ciudad que era llena de sofisticación, riqueza, arte y prestigio? ¿Verdad? En el mismo deleite de la fuga. Miren, haciéndolo de una forma un poco chistosa. Todos recordamos en nuestra adolescencia, cuando no hemos podido confesar que no nos gustaba el whisky, la primera vez que lo tomamos, cuando uno todavía no se ha acostumbrado a él, no lo toma por duda, lo toma por vanagloria, para que no digan que no sabe que aquello es un licor de nuestra nombre internacional. Así no se ve de Coca-Cola, pero se ve de champán francés, whisky escocés o vodka, según la moda de los tiempos, ¿no? O un licor nunca visto. deleite cultural en la bebida y en la comida. Y muchas veces la gente sacrifica su deleite a su vanidad, muchas veces. O sea que la concupiscencia oculorum es todo aquello que se desea, diríamos, de una forma mediada, diríamos, de una forma en que está una intencionalidad reflexiva, sus proyecciones imaginativas, creaciones culturales, la figura literaria y humana del Tenorio no es un hombre incapaz de contenerse en el acto sexual, es un hombre deseoso de gloriarse, que seducía a las mujeres y suprimía su seducción, evidentemente, ¿verdad? Es, no deseaba a las mujeres con concupiscencia de la carne, deseaba dominarlas con concupiscencia de los ojos, si no lo hubiese podido estudiar. La presencia de la carne, aquí está el apetito concupiscible de los bienes inmediatos, la lujuria, los vicios que desordenan estos deseos naturales. La presencia de los ojos pertenecen los actos viciosos de la codicia de riquezas y de la vanagloria, camino hacia la soberbia. San Gregorio Magno no ponía como un pecado capital, sino la cabeza de todos los pecados, a la que se ordenan todos y que si se llega allí agrava todo pecado en actitud de aversión a Dios, y a la que primeramente se accede en deseo de conversión a las criaturas, conversión a mí mismo, centrar en mí el fin de mi vida de una forma desordenada. La soberbia de la vida pertenece a este apetito irascible de autoexcelencia. Por ahí se mueve la envidia, la iracundia, la propia soberbia. Y todo eso Santo Tomás así lo sistematiza. Y con esto podemos llegar a decir, y con eso termino, que él enumera, siguiendo a San Gregorio Magno, los llamados vicios capitales, no como los estudié yo, por ejemplo, en el Catecismo de San Pío X, que seguía ya una tradición consolidada desde siglos, la catequesis. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. No, el cuadro de Santo Tomás tiene la sorprendente novedad o autenticidad originaria que la pereza no es un vicio. Y es porque no es originaria. Lo natural al hombre es trabajar toda la vida para comer, casi toda la vida solo con esto, y si no tiene que ganarse la vida para comer, le gustaría hacer cosas. Es natural al hombre la creatividad, es natural al hombre el dominio de la naturaleza, el nivel que sea, pues sea infantil. La pereza no es un vicio capital, es un aspecto consecuencial de otro vicio capital que ha desaparecido del lenguaje común y que han estudiado muy bien aquí entre ustedes, Giannini, y en Argentina, Alberto Maturana, que es la sedia, sería. Está tan caído en desuso que ya no sé, como que nunca lo he oído pronunciar a nadie, no sé cómo se pronuncia, agradeceré que me digan cómo se dice, sedia o sedia. Asedia. Yo lo digo así porque lo veo como asedia. Bien. Los vicios capitales son los siguientes. La vanagloria. La gula y la lujuria. La codicia de riquezas. La envidia, perdón, la ira, la envidia y la asedia. Enumero un poco el cuadro y lo dejo estar para el día siguiente, que nos ocuparemos de la asedia. acción de la vida, hiper es activa, hacer muchas cosas para no hacer nada. Por falta de descanso, por tanto de verdadera donación en acción, de verdadero servicio a la sociedad. La gula es un vicio por exceso, control de influencia. Hay un vicio por defecto, que es la insensibilidad. Los vicios por defecto no se les ponen capitales, porque tendemos más a los excesos que a las deficiencias. La lujuria es contra la castidad. La castidad no es la virginidad y la continencia, sino el orden en estas actividades. El vicio por defecto es la insensibilidad. La avaricia, codicia de riquezas, es contraria a la liberalidad. En esta dimensión de codicia de riquezas, el vicio por defecto sería la negligencia, la falta de solicitud en la adquisición de bienes económicos. La vanagloria es un vicio por exceso contrario a la virtud de la magnanimidad, cuyo vicio por exceso, por defecto, es la pusilanimidad. La ira o iracundia es un vicio por exceso contrario a la mansedumbre, cuyo vicio por defecto es la paciencia irracional, el no indignarse por nada y tragarse la todo, aunque sea injusto y indebido. Paciencia irracional. La envidia es una tristeza, es un vicio por defecto. Aquí sí que los vicios por defecto son los malos. Defecto, la envidia y todo lo que tiene después de agresividad y que engendra ira y engendra venganza y odio. La envidia es un defecto, una carencia de gozo en el bien del prójimo. Porque el bien del prójimo no es el fin último, aunque el precepto de amar al prójimo sea semejante al primer precepto, pero en el orden del horizonte del prójimo como tal, hay una medida. Aquí hay un vicio por exceso, que no es auténtico gozo, pero que es excederse en la dirección contraria a la envidia, con una intención no menos egocéntrica, que es la adulación. Y finalmente, la sedia es la carencia de gozo interior, de gozo en el bien, que lleva al aburrimiento de la acción. Movimiento de la vida en que el hombre nada le tiene, en nada tiene interés, nada le gusta, aunque se refugie en dispersarse, moverse, cambiar de posición, de país, de tema de conversación, hiperbolismo, versatilidad, inmovilidad, divagación por lo externo. Falta de gozo, pero si no tiene vicio por exceso, no se puede tener nunca demasiado gozo, porque el gozo, a que se refiere la sedia con la privación,